chicos, no se dan una idea del placer, no sé después de cuánto tiempo, de estar los tres juntos al aire a la vez, no, no sé cuánto tiempo ha pasado, pero muy gratificante, en serio. Sí, la verdad que sí, la verdad que sí. Y uno ve cada cosa en el medio, mamita. No empiece con las críticas, muchachos. No, cero críticas, tío, así, mirá cómo mirá, mirá. Uno ve cada cosa. ¿Qué hace, Carlito? Bien, te corrijo. En Corrientes está, creo que a punto de nevar. O sea, todo lo que dijiste no es así. ¿En serio? No hemos disfrutado ningún tipo de placer. La comida es espantosa. El pescado estaba bruto. Mentira, mentira. La playa está muy sucia. No hay nadie en la playa. Nadie. Mentira. Y bueno, nos estamos abocando básicamente la parte laboral. De hecho, ya estoy detrás esperando el comienzo del partido. Faltan 7 horas. Pero con la posibilidad de tener a Fernando Durón Frente, que es el técnico de Marinos, y para poder charlar con él, si les parece a ustedes que son los conductores y dueños de ese ciclo. Dale, primera pregunta para vos, Carlito, segunda para vos, y después hablamos con Fernando, dale. Dale, bueno, Fernando, contame un poco, me decías hace un rato que por ahí es un poco difícil encarar una competencia tan importante, es la mejor liga del continente, juegan equipos muy fuertes, con altos presupuestos y con mucho potencial. Ya es un poco complicado competir con equipos que vienen, por ejemplo, Regatas, o Liga Brasileña, o Liga Mexicana, ya con 2 fases jugadas, con mucho rodaje, y ustedes casi más que de 0 de -10. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, la verdad que creo que la participación de Marino tiene mucho que ver con que los, más que nada los dueños del equipo en Venezuela y la Federación empiecen a tomar conciencia de que la trascendencia internacional a nivel basquetbolístico tiene que ver con esto, con la Liga de las Américas, con la Liga Sudamericana, pero mucho más la Liga de las Américas. Es el torneo de más prestigio que tiene América hoy en baloncesto, el baloncesto de FIBA. Pero bueno, han hecho un esfuerzo económico por tener el equipo para estos días para poder entrenar, desde el 3 de enero. La Liga empieza el 14 de febrero, o sea que estamos en un periodo de preparación importante. El grupo nos pusimos como desafío vencer al tiempo. Tengo 12 jugadores de fichas mayores que obviamente cualquiera de ellos puede estar dentro de la cancha. Confío en la rotación, que me dé un poco de aire, obviamente en la intensidad. Y vamos a ver de conocimiento cómo estamos y qué nos permite regata. Creo que no es fácil, son dos equipos totalmente opuestos en su filosofía de juego. Mi filosofía obviamente va a llevar mucho más tiempo poder obviamente ponerla al servicio del equipo y para ganar, así que estoy haciendo un sistema medio durozuela, un poquito de duro y un poquito y mucho de Venezuela por ahora, ¿no? Y es muy difícil eso básicamente para un entrenador ya formado, porque por ahí agarra un técnico joven sin tanta experiencia y no es que le resulte más fácil, sino que vos tenés este estilo, tu visión del básquetbol, que no es puntualmente o no es necesariamente como se juega en Centroamérica, y aplicar eso en tan poco tiempo es casi imposible, casi. Sí, obviamente trato de no subir yo las pulsaciones, sino que tratar no adaptarme a, digamos, a ellos, pero trato de que ellos tenemos cuatro o cinco reglas para jugar, esperemos que las podamos poner en práctica, después obviamente voy a utilizar el talento que tienen, obviamente que hay jugadores de prestigio, para jugar en la selección de Venezuela, hay buenos importados. Pero ser un muy buen equipo o estar a la altura de la competencia, yo creo que todavía no estamos. Veremos si en el día a día vamos encontrando el resultado que nos permita pasar y seguir jugando, porque a mí me encantaría pasar para que sigan jugando en este nivel, donde hay menos espacios, donde hay jugadores de gran jerarquía, equipos de gran jerarquía, equipos campeones de la Liga de las Américas. Así que realmente con mucha expectativa, esperemos dar la cara lo mejor posible y pasar, que sería seguir jugando en este nivel, que es lo que quiero para ellos. Comento que acá estoy de paso, soy oyente del programa, no estoy invitado, así que te dejo el teléfono, está Matías Traversa, Fran Pérez para UQ Radio, charla con ellos. ¿Qué haces, Fernando? ¿Cómo te va? Querido, ¿cómo están? ¿Cómo andan por allá? Bien, muy bien, con ganas de estar ahí en Corrientes. Todo lo que dijo Altamirano es mentira. Y obviamente, ya lo sé, la playa debe estar que explota. Ya explota todo. Debe haber un montón de chicas lindas. Para él, para mí no. Las chicas lindas son para todos, los ojos están para mirar y las bellezas están para apreciar y para aplaudir correctamente y educadamente. Después cada uno hará lo que pueda en la medida que pueda y le permita su estado sexual ya, su estado marital. Bueno, Fer, ¿qué te preocupa de tus rivales? ¿Cómo analizaste cada uno de tus rivales, independientemente de global o del general que acabas de decir, porque digo, los cuatro equipos, lo comentábamos con Matías acá, tranquilamente a plantel pelado, a nombre, ¿no? A nombre y cuerpo técnico, podrían estar ya integrando una semifinal de la Liga de las Américas, porque son cuatro equipos muy completos, muy poderosos, con buenos cuerpos técnicos. Mira, yo creo que mi preocupación más grande hoy, sin duda, y con mucha humildad lo digo, es mi equipo de Marinos. Obviamente tratar de, en una competencia tan importante y tan dura, que el equipo sin rodar, obviamente pueda jugar, cosa que teóricamente este grupo está preparado para ganar en abril y mayo, que es en los momentos más importantes de la Liga Venezolana. Me da la impresión de que, te digo, va a ser una super experiencia para nosotros, porque es vencer al tiempo. Lo que hemos trabajado en estos 10 días con un juego en la cual estuvimos los 12, no es fácil, pero bueno, vamos a tratar de repartir las piezas, tengo 12 jugadores para estar en cancha, hasta Oscar Torres se ha incorporado en el último partido, ya ha jugado un tiempito, así que creo que esta competencia nos va a venir muy bien. Ojalá podamos pasar, Fabián, para seguir jugándola. Nos va a venir muy bien como preparación para la liga venezolana, pero bueno, realmente el esfuerzo no es una liga que todavía sea muy reconocida en Venezuela, así que realmente esperemos que lo hagamos bien, y necesitamos pasar para que realmente entiendan de que esta liga es muy importante, de que es una de la liga más importante que tiene América, y que Marinos puede trascender a nivel internacional a partir de esta participación, ¿no? Fernando, tal vez el saldo positivo tendrá que ver con que la mayoría de estos jugadores tienen experiencia en Liga de las Américas. Recuerdo la 2013, la mayoría de los jugadores que están hoy en tu plantel jugaron o en las Estrellas Occidentales o en las Estrellas Orientales. En la temporada pasada fueron a Jalapa, la base hicieron un gran papel también. Por eso yo confío en eso, no tengo jugadores jóvenes, fíjate, son 12 fichas mayores con experiencia, confío en que vamos a poder, obviamente, jugar, lo que pasa es que también nos tocó la zona en la cual, claro, no hay respiro. Claro. Entonces, bueno, obviamente hay muchas circunstancias que arrancás con Regata, después seguís con el equipo de Halcones, que es un equipazo, seguís con Paulistano, que lo está haciendo muy bien en la liga, no tan bien en la liga brasileña en este momento, pero tiene